No, te iba a preguntar, Raúl, si te parece contarle a la audiencia cómo viene el tema con la municipalidad y también que en algún momento vos lo comentabas, pero está bueno recordarlo, que fue declarada inconstitucional, ¿no? Sí, sí. Sí, eso es lo que quería decir ahora, pero sí, en realidad fue por la Procuradora General de la Nación el 8 de septiembre del 2014, la Procuradora General de la Nación declaró a la Municipalidad de Villa Pehuenía o a la provincia de Neuquén, lo condenó porque se había creado el municipio de tres categorías dentro del territorio comunitario, que es la comunidad Puel, Catalán y los Plácidos Puel. Entonces, que violaba todos los derechos internacionales. Entonces, por eso que se condenó a la provincia del Neuquén en un plazo más o menos de 60 días, lo que dice el escrito es que la provincia debe consultar cada vez que usar sobre territorio mapuche o hacer cualquier avance, tiene que consultar a los pueblos originarios para llegar a un consenso y un acuerdo de diálogo, pero la municipalidad esto nunca lo hace. Desde que se crió la municipalidad y hizo uso de la fuerza, que la policía que lo acompaña y la justicia corrupta que lo acompaña siguió avanzando de una manera, pero todo con el poder, no por un diálogo ni consenso. Claro, y cuando hablamos de esta policía que lo acompaña, de la justicia que lo acompaña, todos ellos han sido los que han permitido que el municipio haya ido usurpando, que es al revés de lo que te quieren imputar a vos, distintos territorios, ¿no? Es una gran cantidad de territorios que han ido quitando, ¿no? Sí, sí. En realidad, si hablamos en por lo menos la comunidad Plácido Puel o en cualquier otra provincia en todo el territorio argentino, es así porque la municipalidad o el gobierno creó la policía y, bueno, la policía que reprime a la gente, porque es como que el mapuche reclama lo suyo, lo que le corresponde, o una muerte de un animal y la justicia nunca responde. Por eso es como que están todos a favor del empresario y no de la gente que ocupa el lugar o que vive. Y eso es lo que está aconteciendo ahora. Y te quería preguntar también que decías de esta carta que mandaste para el INAI, si tuviste alguna respuesta del INAI. Uno de los que me hizo hacer sellar el documento ese por vía WhatsApp, que le mandé y me dije que sí, que el INAI iba a investigar todo eso, pero realmente como yo varios años no había tenido contacto con el INAI, no tengo el número telefónico. Y sigue siendo el 0800, ¿no? Y no tengo respuesta de eso. O sea, hasta la fecha no tengo una nota que haya recibido de parte del INAI, no. Pero claro, sí que la persona me dijo, Fernando, que se iba a investigar. Bien, este viernes entonces vos te tenés que presentar. ¿Y qué puede suceder ese día? En realidad puede que, como la jueza Carolina González quiere aplicar el convenio 169, y yo creo que eso ayudaría mucho porque el fiscal lo obligarían a cumplir el convenio 169 y aplique esos artículos. Pero en realidad ahora no sé si la jueza va a continuar o otra jueza. De ahí no puedo darte explicación porque no sé si la jueza va a continuar esa que estaba anterior. Claro. Porque la jueza que había hecho la audiencia después que se la apartaron del caso, la jueza Carolina González, la otra jueza que es de Chomalal, había dicho que la jueza Carolina González, la aplicación del convenio 169, todo, que estaba bien y que no estaba violando ningún derecho, que supuestamente él dio el veredicto que la jueza Carolina González tenía que continuar el caso, pero en ese día de la última audiencia, el fiscal Cofé dijo que iba a impugnar la decisión de la jueza de Chomalal.